Hace un rato terminamos una charla, así que no me voy a extender mucho. Buenas tardes a todos y a todas las compañeras que están hoy acompañando a los familiares, a los amigos, a los compañeros y a las compañeras de Darío, de Maxi. Ya Alberto se lo he dicho, el abrazo enorme que le entregamos desde familiares y amigos. Es un momento difícil. Me quiero quedar con lo que decía el compañero que abrió la posibilidad de que los familiares nos pudiéramos expresar en este escenario. Sigue quedándonos una deuda muy grande a todos y a todas las familiares que denunciamos la represión por parte de los diferentes gobiernos constitucionales, que es llevar a la justicia y, por supuesto, condenar a los responsables políticos y judiciales de las muertes, de las desapariciones, de las causas armadas, de las desapariciones de mujeres por las redes de trata. Esos actores fundamentales que son los que mantienen este estado represivo son los que por algún motivo bien orquestado no estamos pudiendo condenar. Imagino que Alberto le debe causar tanta bronca ver a Duhalde hablando de política, de economía por estos días, tanto como a nosotros nos causa bronca y rabia escuchar las pocas palabras que puede decir Daniel Scioli, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este sistema hace que la vida, o provoca en las mentes de las personas, que la vida de nuestros familiares no tienen el valor o la importancia que merece llevar a estos personajes al banquillo de los acusados. Parecería ser que no cargan con ningún costo, que están todos los artilugios bien ubicados para lograr que pasen desapercibidos como los responsables intelectuales, los teóricos fundamentales de este aparato que se lleva la vida de cientos y cientos de personas. Por eso me parece fundamental reforzar esto que se pedía hace un rato, que cuando toque alguna audiencia pidiendo el procesamiento o llevando o pretendiendo llevar a juicio a Duhalde o a Solá, estemos todos ahí pidiendo lo mismo y haciendo fuerza para que esta justicia realmente los condene y realmente vayan a cárceles comunes, como hoy van cientos y cientos de pobres que se encuentran en esos lugares de tortura y de muerte. En algún momento tenemos que quebrar este brazo de poder para poder ver a estas personas responsables de las muertes de cientos de seres humanos tras las rejas. Que la familia de Darío Santillán pueda lograr este objetivo nos permite a muchos familiares que llegamos mucho después en la lucha poder decir, acá hay un precedente, esta familia lo logró, queremos esto, queremos que sean condenados todos los responsables políticos, judiciales, de las muertes o desapariciones de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. No es una lucha fácil, pero es una lucha fundamental que tenemos que dar para empezar a poner en crisis a este sistema represivo que utiliza como forma de control esta represión para obligarnos a callar, para mantener en nuestros cuerpos el miedo y para seguir aumentando los índices de niños, niñas, hombres y mujeres muertos y desaparecidos. Un abrazo muy fuerte nuevamente a todos los familiares de Darío y de Maxi, y como siempre les pido, acompañar estas luchas que se han podido hacer visibles, digo, la lucha por Darío y por Maxi, por Luciano, por Pali, tantas otras luchas que lograron tener esa visibilización. Bueno, seguir acompañando estas, pero acompañar todas las que surgieron hace muy poco y surgirán, en donde a los familiares les cuesta muchísimo, muchísimo visibilizar, porque realmente la conciencia social con esta problemática es muy flaca. Y esa autocrítica nos la tenemos que empezar a hacer todos nosotros. ¿Por qué no salimos a la calle cuando nos matan a diario y sistemáticamente niños y niñas de los barrios pobres? Le dejo un abrazo y el martes estaremos acompañando nuevamente a los familiares de Darío y Maxi.